mañana en el siguiente gol. Y que muy claro que va a ser el mamá y por qué hacer parte de acá ya está, me lo diré que la familia ya está, me lo diré. Y la voz que no hace el trabajo de la luz. Y se va a dar la luz de la luz. Ya no se va a mirar esta la luz. Y va a estar. Ok. No ha sido el juego de la luz. O sea, la luz. Es un juego de la luz. Porque lo que hace el juego, no se puede ver. Y la luz que se va. Porque ya se va a dar la luz. La luz. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.